Señor. Nos presentamos delante de ti para rendirte nuestras vidas en sacrificio. Sacrificio vivo, santo y agradable. Nuestros cuerpos lavados, nuestra conciencia limpiada, nuestro corazón redimido por la sangre de Cordero, por un sacrificio perfecto.